Hola, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Saludamos a Martín Valenzuela en la 690 y aquí en La Retaguardia a nuestro compañero Fernando Tevele, hoy en la operación técnica. Y bueno, hoy es el último programa del año, pero no es 31 de diciembre, porque por supuesto a esta hora, mañana 31 de diciembre, estaremos reunidos para despedir el año 2013 y recibir el 2014. Entonces, este programa lo estamos grabando a la misma hora de todos los martes, pero hoy es lunes. Y hoy lunes, se conmemora, o por lo menos se recuerda, se celebra y se está realizando en estos momentos distintos actos por lo que fue la masacre de Cromañón, la tragedia de Cromañón, donde más de 195, 97 chicos, chicas murieron allí en lo que fue esa trampa mortal que tenían preparados inescrupulosos empresarios, inescrupulosos funcionarios, inescrupulosos inspectores y inescrupulosa sociedad. Y también en el día de ayer, 29 de diciembre, se cumplió un nuevo aniversario de lo que lo podríamos llamar un remesón del 19 y 20 de diciembre de 2001. Quizá no lo recuerden porque pasaron ya muchos años y no fue, quizá tuvo en su momento esa repercusión lo que se llamó también la masacre de Floresta, donde allí fueron asesinados tres chicos por solamente opinar distinto a lo que un policía corrupto también había escuchado en ese momento. Ya lo vamos a comentar un poquito más adelante. Y bueno, seguimos con los cortes de luz, vamos ya por 18 días de cortes de luz, interrumpidos, ininterrumpidos en algunos lados, barrios que salieron a reclamar, a cortar calles, a protestar, y que todavía de sur y de norte el gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, no le han puesto el cascabel al gato y no han dado respuesta a toda esta situación. Bueno, hay varias cosas para charlar en este programa, así que ahora ya en un minutito volvemos. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, y entonces quiero comenzar el programa haciendo esta recordación de lo que fue la masacre de Floresta. Este hecho ocurrió el sábado 29 de diciembre de 2001 a la madrugada, en una estación Free Shop, allí ubicada en Bahía Blanca y Gaona, en el barrio de Floresta. Estaba Maximiliano Tasca, de 25 años, Adrián Mataza, de 23, y Cristian Gómez, de 25, tomando unas cervezas en ese mini mercado de la estación de servicio. Y cuando en televisión aparecieron unas imágenes de los golpes contra un policía después del cacerolazo del viernes a la noche que había pasado. Recordemos que había todavía un proceso de reacción bastante encontrada contra la policía, que había reprimido una semana antes, había matado aquí en Capital unas decenas de personas reprimiendo. Y bueno, uno de esos jóvenes hizo un comentario sobre lo que estaban viendo en ese momento, ¿no? Y así, en forma inmediata, el suboficial retirado Juan de Dios Velastiqui, que estaba custodiando esa estación de servicio, se levantó de su mesa y les disparó. Y los tres jóvenes murieron por los balazos. El policía Velastecchi, de 61 años, se negó a declarar ante el juez Ricardo Warley, que estaba a cargo del caso. Frente a tanta evidencia, en apenas 36 horas, que fue un tiempo récord, le dictaron la prisión preventiva por el crimen de los tres amigos. Vamos a escuchar un primer audio. Había pasado poco más de una semana. Todavía se escuchaban los ruidos del motor del helicóptero de la Rúa dejando la Rosada. También se oían los ecos de las muertes. Aunque no se sabía exactamente a cuántos argentinos habían matado ese 19 y 20 de diciembre del año 2001. Esos días que la gente eligió para salir a la calle. Hombro con hombro, piquetero y ahorrista, cartonero y estudiante. Todos para echar un gobierno que había bancado a los bancos y desbancado al pueblo. En una estación de servicio de un barrio bien barrio como el de Floresta, tres pibes de madrugada miraban la televisión y charlaban. Al acecho un hombre torvo, atribulado, silencioso. Juan Velastecchi los vigilaba para reaccionar después de la manera más inesperada. Viernes 28 de diciembre del 2001 y yo, Adrián Mataza. Miro en la televisión a un grupo de manifestantes pegándole patadas a un policía que hasta hace dos minutos los estaba reprimiendo. Veo esto y pienso en el 19 de diciembre, hace casi 10 días. Cristian y yo, tomando mate en la casa de sus viejos, hacemos silencio y escuchamos el ruido que entra por la ventana. Afuera, el pueblo golpea sus ollas y cacerolas en señal de protesta contra un gobierno que, literalmente, los está hundiendo. Dos segundos después, Cristian me mira preocupado, hace una pausa y me dice: ¿te das cuenta, Adri? Para que la gente reaccione, tiene que estar todo hecho mierda. Miren, miren, muchachos, miren la tele. Brindamos y festejamos. Y ahora miramos en la televisión a un grupo de manifestantes pegándole patadas a un policía que hasta hace dos minutos los estaba reprimiendo. El país es un caos, sí. Y nosotros vemos eso desde una mesa en una estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca, en Floresta. Viernes a la noche. Solo nosotros tres. Una mujer que atiende el job, un guardia de seguridad. Ella es Sandra Bravo, nuestra amiga. Sí, hubo un chico más, un amigo más que estaba con ellos, que se pudo escapar, alcanzó a escapar apenas empezaron los disparos. El policía fue detenido, fue procesado por el triple crimen y embargado en 3 millones de pesos. Y bueno, ya está en la cárcel de Marcos Paz. Vamos a escuchar otro audio. Él, Juan de Dios Velastecchi, ex sargento de la policía y chofer de Videla. Tiene alrededor de 60 años. En su libreta militar figuran cursos antisubversivos y represión durante la dictadura. Ahora es guardia de seguridad en una estación de servicio. También mira en la televisión cómo le pegan al policía en Plaza de Mayo. ¿Ustedes qué saben de cómo se hacen las cosas en este país? ¡Basta! ¿Qué haces, viejo? Velastecchi grita basta. Saca su arma y nos dispara. Central, acá Juan de Dios de la estación de servicio de Gaona y Bahía Blanca. Acabo de bajar a tres cacos. Y tenían un arma blanca. Iban a robar. Los bajé, ¿qué hago? Velastiki corre los cuerpos de Maxi y Cristian hasta la entrada y les planta un cuchillo. Dirá que eran asaltantes y que tuvo que dispararles. Este tipo debió ser juzgado, debió estar preso. Ojalá los tipos como Velastiki sean juzgados como corresponde, a los asesinos que heredamos de la dictadura. El asesino, Juan de Dios Velastiki, fue condenado a cadena perpetua. Juan de Dios se llamaba. Sí, en este audio se escucha en la ficción los balazos. Después de esos balazos, el policía arrastró el cuerpo de los chicos hacia afuera y enseguida hizo un llamado telefónico. Se cree que marcó el número del comando radioeléctrico, aunque eso no está comprobado. Y un rato después, un hombre, en un Ford Falcon azul, llegó hasta allí. Según los testigos, el policía ya había tirado el cuchillo junto a los cuerpos para simular un enfrentamiento. Estaba Maxi, estaba Cristian, estaba Adrián, estaba Quique. Esto muestran cuando a un policía le están pegando, que le tiran una piedra y le empiezan a pegar entre un montón de gente. Entonces Maxi, mirando a la tele, dijo, está bien, por lo que ustedes hicieron la semana pasada. Fueron 2 segundos que escuché, hasta acá basta, cuando giro, Velastiki ya estaba parado con el arma en la mano y le pegó el tiro en la cabeza. A Maxi le tiró menos de medio metro, una distancia así. Cuando lo mata a Maxi, Maxi cae y Quique, pero fue un segundo, giro, abrió la puerta y salió corriendo, con la copa en la mano salió corriendo. Y ahí es cuando le tira Velastiki. Y ahí el segundo, porque fueron uno atrás del otro. A Cristian, creo que le pega por acá, porque él está tirado en el piso y levantó la mano y quería hablar. Adrián, sí, lo vi que Adrián dice que él saltaba, pobrecito acá. Como cuando tira se ve que saltaba. Y el policía se acercó, la camarera lo apuntó, levantó el arma y se fue a hablar por teléfono y diciendo que... Llama diciendo que eran, que había matado a 3 chorros. Maxi estaba con las piernas, se quedó así como encorvado. Sí. Entonces lo agarró de los pelos, lo enderezó, lo agarró de los pies, cae donde la cabeza, pa. Ya cuando lo saca a Cristian yo no lo vi. Lo arrastró hasta acá y Maxi y Cristian queda con la cabeza, el cuerpo acá, a mitad de los 2 escalones. De espaldas, a los 5 minutos llegó un Falcon. Eran de la brigada, lo llevaron así abrazado el Velastiki y lo dejaron allá. Cuando vuelven a entrar, ya empezaron a caer patrulleros de todas partes. Y yo justo veo que hay un cuchillo y pateo el cuchillo y digo, no saques el cuchillo porque el cuchillo de los chicos no era. Y le digo, me dice, entonces, ese cuchillo no es. Y sacaron fotos y después uno me dice, bueno, quédate tranquila. Agarró con una bolsa y me lo tiró abajo del mostrador. ¿Pero quién puso ese cuchillo? Y Velastiki. Después yo me entero por un compañero de la playa que él decía que esa era la tercera arma. La tenía, él la ponía bajo el chaleco. Y después, aparte, después se fijaron, estaban las huellas. En el juicio me lo mostraron, me mostraron 2 cuchillos y yo dije, no, era este. A Silvia, la mamá de Maxi, la fueron a buscar amigos de su hijo. A Maxi lo mató un policía. En marzo de 2003, el testimonio de Sandra fue clave para que la justicia condenara a Juan de Dios Velastiki a prisión perpetua. Sí, es así. Sandra Babo era la empleada que atendría ahí el free shop de la estación de servicio de Bahía Blanca y Gaona. Y esa fue la declaración clave que permitió condenar a este asesino Velastiqui, porque ella dijo lo que vio, no tuvo ningún reparo en declarar en contra de ese policía, incluso sabiendo lo que estaba arriesgándose. Pero también ella sabía que esos tres chicos que estaban ahí eran sus amigos, eran chicos que iban todos los días, todas las noches, a tomar algo en el verano, allí en las mesitas de ese bar, de ese free shop, de la estación de servicio. Y gracias a eso se pudo hacer justicia con estos asesinatos. Y terminamos con esto. A Silvia, la mamá de Maxi, la fueron a buscar amigos de su hijo. A Maxi lo mató un policía. Este es un año importantísimo porque Juan de Dios Velastiqui el 8 de marzo cumplió 70 años. Que todos tengan memoria de este crimen tan grande. Y yo lo que pienso es que Velastiqui, por un comentario, lo que hizo, les dio la pena de muerte a los chicos. Los castigó con la muerte. Lo que no debe ser es que Velastiqui vaya a la casa, que no tenga el arresto domiciliario. La justicia le dio la perpetua. La perpetua tiene que ser hasta que él se muera. Yo reconozco que quiero que esté ahí mucho tiempo. En cuanto la justicia dude y le dé el arresto domiciliario, yo creo que los seis papás nos vamos a angustiar como en aquel momento. Cuando vi que la justicia llegó tan rápido, pero porque el caso de Floresta era una papa caliente, entonces se movieron muy rápido, me di cuenta que era la persona indicada como para ayudar a los demás. Y lo sentí, me hizo muy bien y me puso de pie. Hoy por hoy formamos la Asociación de Madres del Dolor. Es la manera de sanar y no quedarse con ese destrozo que te pasa, porque se te destroza la vida. Pero como eso hay que homenajearlos a los hijos, o a quien sea, tu ser querido que murió, hay que hacerlo, pero haciendo cosas. Por considerarlo autor material y responsable penal del delito de homicidio calificado por ser cometido... En marzo de 2003, el testimonio de Sandra fue clave para que la justicia condenara a Juan de Dios Velastiqui a prisión perpetua. Bien, y como decían, el 10 de marzo del 2003, Juan de Dios Velastiqui fue condenado por el Tribunal Oral en lo criminal número 13 a 25 años de prisión por triple homicidio con el agravante de la alevosía. Y bueno, lo que decía la mamá de uno de los chicos, ¿no? Este asesino tendría, y es lo que están, y hay que estar alertas, por eso hay que recordarlo siempre, este caso, tendría la posibilidad, después de cumplir 70, 71 años, de pedir la prisión domiciliaria, cosa que entendemos no debe suceder. Así como la semana pasada recordamos lo que fue el 19 y 20 de diciembre con el resultado de tantos luchadores, de tanta gente del pueblo que fue asesinada por las balas policiales, queríamos recordar este caso que fue remesón de esos hechos y que también un policía asesino terminó con la vida de tres jóvenes. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos.

Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Y yo cuando iniciamos el programa no hice mención a que nuestra compañera Ernestina Arias de la agencia de noticias SANRED no estaba con nosotros en nuestros estudios. Y no era que se había ido, había faltado, había llegado tarde, no. Ernestina está cubriendo allí por el obelisco uno de estos actos y movimientos que se están dando hoy, Cromañón, el tema de la convocatoria allí el 9 de julio también por el tema de los cortes de luz. ¿Qué tal, Ernestina? ¿Cómo estás? En los sectores más perjudicados por la crisis. Hola, Ernestina. ¿Nos estás escuchando, Ernestina? Estamos ahí viendo, escuchando que hay alguien que está, bueno, dando algún discurso, ¿no? Buenas tardes, los vecinos, oyentes de la retaguardia, oyentes de Otras Voces, Otras Propuestas. Estoy acá en el centro de la ciudad, prácticamente en el obelisco. Hay alrededor de 500 o más personas de diferentes organizaciones, partidos políticos, que se vinieron hoy hasta aquí, se congregaron para discutir qué es lo que pueden hacer más allá de protestar por los cortes de luz. Sí. Estamos escuchando a alguien del Partido Obrero que tomó la palabra y está hablando acerca de las empresas, acerca de no pagar la próxima cuenta de luz cuando venga, de cómo empezar a organizarse con otros vecinos, otras vecinas, acerca de la emergencia energética que está ocurriendo en estos días en la ciudad de Buenos Aires. Ajá. Y vos que estás allí, se ve un poco como que contenido también de vecinos afectados, o solamente lo que hay son organizaciones sindicales, políticas, sociales, que están, como ya habían empezado a manifestar ayer la convocatoria, hoy hubo una conferencia de prensa en la legislatura de la ciudad donde yo participé, allí estuvo el legislador Godard, Marcelo Ramal del FIT, Pablo Vergel y Gustavo Vera del grupo de la Alameda, y también González Gas, otra legisladora que se sumó a los proyectos que presentaron estos legisladores, ¿no? Pero... Sí, totalmente. Así es, mira, efectivamente hay muchos integrantes de partidos políticos, hay muchas banderas, hay, diría, representantes de cada partido político que hay aquí en la ciudad de Buenos Aires. También hay organizaciones estudiantiles como la FUBA, pero también hay vecinos, vecinas. Los estoy viendo, ahora están agrupados en un sector donde están escuchando atentamente todo lo que se dice a través de una radio abierta que se ha constituido aquí en el medio de la calle, a unos metros nada más del obelisco. Y también hay muchos vecinos de barrios muy lejanos como Lugano, por ejemplo, ajá, que vienen con otro partido político, con una corriente política que es la CCC. Sí. Ellos también dicen están afectados en sus barrios, en sus sectores, en sus lugares. Han venido con muchos niños, con muchos pequeños, muchas mujeres de esos barrios del sur de la ciudad de Buenos Aires. También está presente el MTL y parte de la CTA Capital, también hablando cada uno desde sus sectores barriales de donde vienen. Y la gran mayor parte, efectivamente, sí son de partidos políticos que están ahora tomando la palabra en el micrófono, discutiendo o charlando, conversando acerca de cuál sería la mejor propuesta para llevar a cabo. Sí, vos sabés que hoy en la conferencia de prensa que comentaba que se hizo en la legislatura, bueno, una de las cosas que se planteó fue, digamos, la actitud de los bloques mayoritarios, tanto del PRO como del Frente para la Victoria, de negarse a hacer una convocatoria de reunión extraordinaria para tratar esta emergencia. energética, cosa que ellos denuncian, esta cuestión de marketing, dicho a sí mismo por ellos hoy en la conferencia de prensa, que hizo Macri en ahora, después de 15 días, acordarse que los habitantes afectados de la ciudad de Buenos Aires estaban con problemas de luz y eso originaba problemas con falta de agua, problemas con enfermos que tenían que tener su medicación en la heladera y no la tenían. O sea, toda esta serie de inconvenientes y de problemas que se presentan ante estas situaciones, el jefe de gobierno de la ciudad se dio cuenta 15 días después que había que hacer algo. Y bueno, evidentemente lo están haciendo para el marketing, porque recién antes de venir para aquí para el programa lo vi personalmente en un edificio a la vuelta de mi casa, que está sin luz como el mío desde hace varios días. Hacía ya más de media hora que habían llamado al SAME porque había una persona en el tercer piso descompuesta y con problemas de salud, y el SAME todavía no había acudido. O sea que aparentemente la emergencia y todo lo que dice que pusieron para paliar los inconvenientes no están llegando a buen término. Y no hablemos con 37, 38 grados de sensación térmica o efectivo de temperatura, la crisis que hay con la basura, cuando sabemos que los contenedores que ha puesto por la ciudad rebalsan totalmente en estos días de fiesta, y con estas temperaturas los olores se emanan mucho más rápidamente y uno va caminando por la ciudad, por cualquier lugar de la ciudad, y el olor nauseabundo es terrible, ¿no? Claro, desde ya, es una falta de humanidad lo que ha hecho el gobierno de la ciudad, de ponerse recién en estos últimos días a querer armar un plan de emergencia cuando ya ha transcurrido tanto tiempo y las personas tienen muchas necesidades a partir de la falta de luz. Sí. Cuento, en estos momentos se está tomando la palabra Pablo Vergel, recién se presentó. Si querés, podemos escuchar un poco lo que está comentando. Dale. Porque si estuviera reglamentada hace más de 2 años y se aplicara muchas de las obras necesarias y los caminos necesarios para prevenir estos fenómenos, estarían encaminados ya, no tendríamos que llegar a este punto, no tendríamos que llegar al punto de la emergencia en que estamos hoy. Nosotros hemos presentado también un proyecto de ley de emergencia energética para que se constituya un comité de crisis integrado por las organizaciones sociales, el Poder Ejecutivo, todos los bloques de la legislatura, la Universidad de Buenos Aires, el INPI, asociaciones de usuarios y consumidores, y fundamentalmente fortalecer las comunas, fortalecer los movimientos vecinales, porque es allí donde se puede generar los grupos de emergencia para atender la crisis. Hay que fortalecerlos, empoderarlos, dotarlos de los elementos tecnológicos que necesitan, las bombas de agua, los motobombeadores volantes, para que puedan atender en la emergencia, y además, antes de que se produzca el corte, cuando ya estemos en niveles en picos de consumo, que amenazan con producir la situación de corte, cortar a los shopping. Fíjense la paradoja, hace 3 noches, la noche del 23, la noche de los shopping, hasta las 5 de la mañana, iluminados a giorno, para vender los shopping. En la vereda del frente, los vecinos con la luz cortada. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se explica esto si no es por la existencia de una oligarquía urbana y rural? Es la misma oligarquía, IRSA y Cresud, el principal terrateniente sojero del país con 1 millón de hectáreas de soja, que es la misma empresa, el mismo grupo empresario que IRSA en la ciudad con los shops, dueña de todos los shoppings, dueña de los principales torres que nos está pavimentando la ciudad, que hacen en el campo el monocultivo de la soja, en la ciudad el monocultivo del cemento. Contra eso estamos, esta oligarquía y sus políticos y agentes corruptos. Bueno, estábamos escuchando entonces la palabra de Pablo Berger, que junto con otras personas que están haciendo como una fila para tomar la palabra del micrófono, están explicitando cuáles son sus posturas frente a esta situación. Sí. El anterior había del PO, integrante del PO, había dicho que instaba a vecinos y a vecinas a no pagar la próxima cuenta del servicio de luz cuando venga. cosa que, bueno, habrá que discutir también, ¿no?, en el futuro cómo se define esta situación también para los usuarios con respecto al gasto que le está generando justamente la falta de luz. Exactamente, porque muchos han tenido no solo que tirar comida que tenían guardada en su heladera, sino los gastos extras de traslado, porque no pueden quedarse en su casa y tienen que movilizarse a otros lugares o a casas de familias. Pero bueno, yo tengo una visión que lamentablemente después de tantos días y que he sufrido personalmente estos cortes y también con algunos vecinos en el barrio reclamando, es como que también hay una quietud, no una quietud, sino un salir a protestar por protestar, pero sin ningún tipo de propuesta. A los vecinos les cuesta juntarse, les cuesta reunirse, parecería que están un poco aplastados, no digo derrotados, pero sí en una situación de no saber para dónde agarrar porque no hay nadie que los oriente, que los conduzca, y cuesta mucho juntarlos. Ya los primeros días quizá estaba bien para visibilizar el problema que se hicieran cortes en tantas calles, pero yo creo que ya ahora lo que se necesita es que en vez de que haya 4 o 5 cortes en 4 o 5 cuadras a la redonda, hay que juntarse por barrios, no solo por cuadras, para poder conocerse, debatir propuestas, debatir la problemática de cada uno, y que eso lo que va a generar es confianza entre ambos, pero bueno, me parece que cuesta dar ese paso todavía. Hay una cierta pasividad, diría yo, más que una inacción o una situación de orientación, una pasividad que hace que los vecinos tengan eso que vos marcabas, ¿no?, estas actitudes de quizás hacer catarsis o sacarse la bronca en el momento, de cortar la calle, llamar la atención, que vengan los medios, que cubran, pero después de eso no se está dando otro salto que lleve a una organización un poco mayor. Quizás sí en esta instancia donde hay partidos políticos de izquierda que sí tienen propuestas, por lo menos han llevado propuestas a la legislatura, quizás sí sea una buena oportunidad para que muchos vecinos, vecinas se acerquen a organizarse desde otra forma, desde otro punto de vista. Cosa que convengamos que también muchos años de malas prácticas políticas han llevado a mucha gente también a descreer de las instancias estatales, de las instituciones, de las empresas, pero así todo no coordinan como para llevar adelante una organización mayor. Sí, es así como vos comentás también. Y bueno, esperemos que esto por lo menos sirva, esto de la 9 de julio, primero para que todos aquellos que ya sabemos cómo reaccionan ante estas movilizaciones, ante estas concentraciones, bueno, no digan que son todos los que son caceroleros, destituyentes, que son de la corpo, ¿no? Porque siempre es lo que tienen en boca. Y después también decir realmente el triste papel, pero además cómo en estas situaciones de crisis se desnuda que, aunque se dicen opositores, en el fondo defienden los mismos intereses, porque los dos grupos mayoritarios, los dos partidos mayoritarios en la legislatura de la ciudad, el PRO y el Frente para la Victoria, se han negado sistemáticamente a tratar este tema. Parecería que los legisladores no tienen ninguna incumbencia con los problemas que pasan en nuestra ciudad. Y además es peor todavía, otros bloques que se dicen opositores a ambos, pero que también han estado dándole la espalda a estas propuestas en cuanto a que los legisladores, que son justamente votados por los propios ciudadanos, no participen, no intervengan y no estén junto con sus vecinos. Yo puedo dar fe, vos comentabas ahí de Pablo Vergel, que estaba hablando recién, que la semana pasada, jueves o miércoles, jueves, que se hizo un corte de calle en Corrientes y Serrano, que es uno de los lugares afectados, estuvo Pablo Vergel presente ahí. Uno puede discutir si está más o menos de acuerdo con él, si es buena o mala la ley o el proyecto de ley que presentó para esta emergencia. Pero se hizo presente, estuvo, a ver qué se podía hacer, cómo se podía ayudar. Y me parece que eso vale en un aspecto claro, pero Pablo Vergel no es un legislador conocido. Creo que quienes se han incorporado recientemente a la bancada de la legislatura, para la gran mayoría no son conocidos. Uh-huh. Y creo que, como decía antes, no es una buena instancia como para aprovechar, conocer y saber quiénes están en la legislatura apostando por realmente mejoras y cambios sustanciales para la gran mayoría de la población de la ciudad. Bueno, Ernest, por ahora ya te dejamos libre ahí para que puedas estar. Sabemos también que hoy se está haciendo distintos actos por lo que fue la masacre de Cromañón. Creo que ahora en este momento se había en la catedral una misa, se estaba haciendo, y va a haber otras actividades ahí también en la 9 de julio, ¿no? Aquí mismo enfrente del obelisco, del otro lado, yendo para el lado de Diagonal Norte, yendo para la Plaza de la República, está un bloque bastante importante, bastante nutrido de jóvenes, todos con remeras amarillas y negras que dicen libertad a callejeros, callejeros no culpables, y están recordando a todas aquellas personas que murieron, 194 personas que murieron aquella trágica noche del boliche Cromañón que se incendió. Bien. También sabemos que se van a concentrar gran parte de otro bloque de quienes seguían a la banda en la estación de Once, más bien cerca de donde ocurrió la tragedia. Pero aquí hay una gran concentración, diría, me animaría a decir un millar de jóvenes y de personas que están con banderas hablando acerca de lo triste que fue esta jornada y recordar a todas esas personas que lamentablemente murieron tan jóvenes. Bueno, Ernest, te agradecemos y sabemos que creo que este mes no te vamos a contar en el programa, ¿sí? Me voy unos días de paseo por el norte argentino y bueno, si puedo llegar hasta Bolivia va a ser un éxito. Así que voy a andar visitando otros lugares, otros espacios y espero volver nutrida de muchas experiencias y de muchas cosas para contar también en Otras Voces, Otras Propuestas. Esperemos que tengas buenas vacaciones, que tengas buen viaje con tus compañeras que vas allí a pasear, a conocer, sí, más que a pasear, a ver otros pueblos, otra gente, conocer otras realidades, y te esperamos aquí para febrero, ¿sí? Que tengas un buen año, Ernest. Muchísimas gracias. Saludos ahí a todos en la radio La Retaguardia que también me han tratado este año. Gracias a vos, Luis. Muchísimas gracias por este espacio. Y bueno, será hasta el próximo año. Bárbaro. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Gracias. Chau, chau, Ernest. Chau, chau. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, un informe, un comentario, una realidad que nos mostró también desde allí, desde el obelisco, Ernestina, y en realidad es algo que me parece tenemos que seguir pensando, analizando como parte de aquí, de quienes vivimos en nuestra ciudad, ¿qué nos está pasando? Porque, en realidad, ¿qué nos pasa por los hechos y por las acciones, tanto del Gobierno Nacional como de la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, ya sabemos qué nos pasa, todo esto. Falta de luz, falta de previsión, falta de controles, corrupción, falta de mantenimiento, responsabilidades que no se cubren, peleas. Hasta ayer veíamos en televisión a Macri haciendo una conferencia de prensa llamando al gobierno nacional a que se junten en un comité de crisis. Después vimos la foto del comité de crisis donde están los dos juntos allí trabajando. Y resulta que ahora ya se empezaron a tirar dardos de nuevo. Macri, que pide que se cambie la hora, por lo menos en la zona este del país, y debido, creo que fue uno de ellos, le sale diciendo a Macri que en vez de pedir el cambio de hora, ¿por qué no se pone a trabajar más? Esas chicanas baratas que no sirven absolutamente para nada, y que todo lo que hacen es tapar los hechos concretos. Ninguno se hace cargo absolutamente de nada. El gobierno nacional desapareció, no existe, parecería que no está, solo hablan para echarle la culpa a Edesur. A Edesur ya le echamos la culpa hace mucho tiempo, que venimos echándole la culpa cada vez que hay un corte, fundamentalmente en esta época del año. Ahora, insisto, cada vez que hay un problema, cada vez que hay una tragedia, cada vez que en este país pasó algo, el gobierno aparece como que recién llegó, como que recién se entera de las cosas que pasaron. Uy, nosotros no estábamos, parecería que fuera. No, a nosotros no creamos esta situación. Bueno, hace 10 años que están. Las empresas de energía eléctrica hace 20 casi ya. Las privatizó Menem, las concesionó Menem. Este gobierno vino a cambiar supuestamente todo lo mal y la destrucción que hizo Menem. 10 años pasaron y todavía no cambiaron absolutamente nada. Es más, lo que hoy, por ejemplo, se comentaba en las declaraciones, en la conferencia de prensa que hicieron los legisladores allí en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, es justamente eso. Gustavo Vera, por ejemplo, lo planteaba. Decía, esto es ni más ni menos que un atentado, ¿para qué? Para como un sabotaje. Él decía que era un sabotaje. Era un sabotaje hecho para así, una vez que se pueda estatizar las empresas de energía eléctrica, las preparen para nuevamente reprivatizarlas, venderlas y entregarlas luego de haber aplicado un tarifazo. Y otra de las cosas que Gustavo Vera anunció allí en la conferencia de prensa es que ellos, desde el grupo La Alameda, y convocaba a todos los diputados, a todos los legisladores que estaban allí presentes y que se quisieran sumar, a que iban a hacer una presentación penal acusando justamente a todos los directivos de Edesur y a todos los funcionarios que por omisión o por corrupción fueron parte de esto que ellos consideran que es lisa y llanamente un sabotaje lo que pasó con todo este colapso del sistema eléctrico por parte de las empresas concesionadas. Bueno, vamos a una pausa, ponemos un temita y volvemos. Hacia el cielo que hoy es gris, como pájaros se van nuestros sueños, nuestro amor, triste amor. Llega el día y ¿dónde estoy? ¿Cuánto tendré que esperar? No sé en qué noche, en qué lugar, estrella, tú estarás. Dame luz. Si la sombra nubla al sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. más allá de la pared. Solo hay oscuridad, no hay ternura ni calor. Triste amor, guarda siempre para mí un poquito de tu luz, porque sin ti no sé vivir. Estrella, dame luz, dame luz. Si la sombra nubla el sol, dame luz. Si el camino se ocultó, dame luz. Si llegó la soledad, si estoy mal, dame amor, dame luz. Na na na na na na na na na na na na na na na na. Parece que Sergio Denis también tuvo problemas estos días con la energía eléctrica, porque está meta a pedir dame luz, dame luz. Bueno, esperemos que lo escuche también de Vido, de Sur y compañía, a ver si por lo menos como lo canta Sergio Denis, este dame luz, se hace la luz entre hoy y mañana. 31 de diciembre. Y además de luz, para aquellos que no tienen mucha idea de cómo está la temperatura, llegó a 40 grados 8 la sensación térmica aquí en la capital. Y esto también lo vengo escuchando más o menos desde los 2-3 días primero de corte de luz, que va a haber tormenta y va a haber tormenta. No hay ninguna tormenta, ahora dicen que va a haber tormenta. Y aquí estamos viendo en TN que Marcos Astri y Cervantes, otra vez los vecinos reclaman porque le falta energía eléctrica ahí en el barrio de Monte Castro. También hay vecinos de la autopista en Dock Sud, que va a La Plata, también cortaron. Así que bueno, me parece que vamos a tener un inicio de año con bastante problemas. Así que bueno. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. ¿Sabías que el plan de cobertura porteña de salud sigue creciendo? Por eso más de 320.000 vecinos que no tenían cobertura hoy cuentan con un médico de cabecera y seguimiento gratuito y personalizado de su salud. En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires, ciudad. En todo estás vos. Bien, y ya estamos llegando al minuto final del último programa del año 2013 de Otras Voces, Otras Propuestas. Nos vamos despidiendo, saludando, bueno, en la M690 a Martín Valenzuela, aquí en la retaguardia. Agradecer a los compañeros de la retaguardia, Eugenio Otero, Fernando Tevele y hoy en la operación técnica, pero también a Braulio Domínguez ahí esperando el inicio del próximo programa, pero que también durante el año nos estuvo bancando. Y nos vamos hasta el próximo martes, que ya va a ser 2014. Iniciaremos un nuevo año, como siempre, estando aquí presente con noticias, con informaciones, con la posibilidad de darle voz a los que no tienen voz y, como siempre decimos, escuchar las propuestas que generalmente no son las que estamos habituados a escuchar por los medios masivos de comunicación. Como siempre, el programa sigue siendo parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y su pelea por el reconocimiento como medios alternativos, comunitarios y populares a quien corresponde, que es el AFCA. Nos vamos hasta el próximo martes. Chau, gracias a todos. Buen fin de año y buen comienzo. Chau.